Y dentro de este tipo de eventos que se van a empezar a desarrollar, que se están ya desarrollando desde primavera, pues también queremos hacer referencia al Festival Imperdible, un evento para reivindicar esa España vaciada, que tendrá lugar el próximo sábado 11 de junio en Otero de Herreros, en Segovia. Y ahí estará actuando un dúo muy peculiar que fusiona el folk castellano, las jotas, que se llaman Hermanos Cubero, y también esta artista llamada Lorena Álvarez, que bueno, pues que tiene cierta estética, ciertas letras con temática reivindicativa, y que también mezcla el folk, pero tiene, a lo mejor no practica rock, pero sí que tiene una actitud muy punk y muy rockera. Así que vamos a escuchar a Lorena Álvarez, que actuará en ese evento. Aplastaron los brazos, me rompieron los huesos, me hicieron perder el conocimiento. Y tus besos me secaron los labios, me quebraron los dientes, hicieron que dejara de ser valiente. La mano y me chafaste los dedos, no me llegaba la sangre al cerebro. Me compraste un ramito de flores que me dieron alergia, sarpullido y picores. Sin duda que se trata de un mensaje plenamente feminista, plenamente de actualidad. Y bueno, pues vamos con nuestra banda en barbecho, que denominamos esos grupos que llevan tiempo sin dar señales de vida. Y en este caso, un grupo madrileño muy interesante llamado Nono, con ese tema Morir de pie, del disco de 2015, El que ría el último. Camina otra vez, nada se detendrá, ya no hay otra solución que perseguir la libertad. No hay más salida que mirar al cielo y aguantar lo que queda por luchar. Camina otra vez, no hay sentencias que escuchar. La vida es libre de correr y la inocencia de cambiar. No hay más salida que rendir tributo a la verdad. No hay más salida que mirar dentro sin dudar. No hay más salida que morir siempre de pie. siempre fiel a la alegría. Morir siempre de pie. Da vuelta atrás. A mis espaldas hay dolor y alguna deuda que salvar. No hay más salida que mirar al cielo y aguantar lo que queda por vencer, lo que tenga que callar. No hay más salida que morir siempre de pie. No sabemos si Daniel Serrano, que encabeza este proyecto llamado Nono, tendrá intención de reactivarlo en algún momento con esos pedazos músicos de los que se ha rodeado siempre. Lo que sí que sabemos es que ahora mismo está con otro proyecto que él denomina La Pura Sangre, y bueno, pues mucha suerte, porque siempre ha sido un músico al que hemos apoyado y ha sido una buena relación del programa con Daniel. Así que hemos recordado a Nono y ahora nos vamos a la actualidad de Luis Cruz, guitarrista de Topo, que por cierto, este viernes Topo presenta nuevo disco en Madrid, en Independence, pero vamos a escuchar un tema de el disco de Luis Cruz y la Furgo Band. Luis Cruz, guitarrista de Topo durante muchos años, de este disco que se ha marcado con la música a otra parte, y este tema que se llama Días, para continuar luego con nuestra agenda de conciertos. Coleccionando días, con ellos lleno mi vida de sinsabores, de alegrías, colores tienen los días, tienen los días. Recuerdo aquel día en que me subí a este tren, y aún me asusta ese día en que volvimos a nacer, en que volvimos a yeah. cariños, días dulces. Como anises, días tristes, pero vivos. Pero vivos. Días de cuarentena. Tira a la calle tus penas. Pon en tu cara una sonrisa. ¿Cómo me apetece poner para nuestra sintonía de conciertos a otro gran guitarrista, en este caso Steve Vai, que será uno de los participantes en el festival Noches del Botánico? Recuerda, en unos minutos entrevista con su promotor, con su director artístico y bueno, pues más conciertos que van a tener lugar próximamente aquí en Madrid y bueno, y otros que no son en Madrid, el jueves 9 de junio. Estará Razkin en el perro de la parte de atrás del coche. Decir que la organización del Marea Rock Festival de Crevillent, sábado 11 de junio, nos indica que la emisión se puede seguir a través de WeGo en streaming, pagando una módica cuota y con la actuación de grupos como Boicot, Desacato, Segismundo, Toxicómano, Radio Crimen y muchos más. A ver si alguno de los conciertos que anunciamos no se suspenden a última hora, problema de saturación, problema que también hemos hablado con Julio Martí de estos temas, de estos problemas que están teniendo promotores, pero sobre todo los promotores más pequeños. Viernes 10 de junio, topo en Independence Live, en el metro de Atocha, Freedom Call y Synchronical en la sala Silicona, y hay un clinic de Nico del Hierro y actuación de Dark White en Rockville. Recuerda, Nico del Hierro, bajista de muchos proyectos y actualmente en Saratoga. Nos vamos al sábado 11 de junio, al Festival Imperdible 05 en Otero de Herreros, en Segovia, con los hermanos Cubero y Lorena Álvarez y sus rondadores. New estarán en La Riviera y Agresiva en la Sala Histeria. También ese día habrá concierto de las fiestas de Coslada en el recinto ferial desde las 20 horas hasta las 23 con Magic, Urbe y nuestros amigos de Ratones Colorados. Y Haches y Casuales estarán en Móstoles en Madrid el sábado 11 de junio. Este concierto en la Asociación de Músicos de Móstoles y Sur de Madrid. Nos vamos con más conciertos, con el concierto de No Procede, que estarán en la sala que antes era la Sala Penélope, el nombre ahora mismo no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, y estarán de gira de despedida de su anterior disco. Y dejamos de fondo a Steve Bay antes de dar comienzo a la entrevista que mantuvimos ayer con Julio Martí, hablando de las noches del Botánico, de la situación de los promotores musicales y de muchas curiosidades que yo creo que van a ser muy interesantes para todos los amantes del rock y de la música. Tenemos a Julio Martí, director artístico del Festival Noches del Botánico, que vuelve con visos de normalidad. Cruzaremos los dedos. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Cruzaremos los dedos, ¿no? Normalidad. Normalidad absoluta, ¿no? Pura y dura. Claro, no vaya a cambiar el tema de la normalidad ahora en un periodo de tiempo, pero bueno, quién sabe, efectivamente, la incertidumbre siempre está ahí, pero nosotros estamos ya trabajando con total normalidad. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, como vocal de la Asociación de Promotores Musicales, ¿cómo estáis viviendo los promotores grandes, medianos, pequeños? Regreso... esta saturación que hay de eventos, ¿no? Es una vuelta convulsa, ¿no? Porque efectivamente pues hay una saturación, o sea, da igual que nos advirtiéramos unos a otros hace un año en la última asamblea que tuvimos en Pamplona de ser cautos en el 2022, pero aquí quiero decir, Y se han anunciado conciertos hace semanas, o sea, para el verano, ¿no? O sea, quiero decir, hace poco apareció una gira de Bryan Adams. Hoy he visto anunciarse a Karol G en un festival en Valencia, concierto exclusivo en España, a estas alturas. Es decir, efectivamente, parece ser que, no sé, que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque muchas cosas están previstas ir bien y otras muchas han aparecido de la nada y realmente... Suena todo como un poco bastante increíble, ¿no? Por eso te digo, es un poco convulso porque no dejan de aparecer shows, ¿no? Cuando hay muchos que no están yendo bien. Entonces, bueno, vamos a ver, queda de sí el mercado. Lo que sí está claro es que va a haber mucha gente yendo a shows, eso que a nadie le quepa la menor duda, porque el show en directo, la música en directo está de vuelta, pero vamos a ver cómo salimos adelante entre todos. Las perspectivas son buenas, supongo, para Noches del Botánico, con varios shows ya agotados, las entradas, un esfuerzo grande, ¿no? De traer a músicos, a artistas de primera fila. Nosotros somos un festival que tiene otras características, ¿no? Es lo que se llama ahora, uno puede llamar boutique, llamarlo como quieras. Es decir, nosotros somos un festival que dentro de lo que se llama la sostenibilidad, pero en plano absoluto, o sea, no es la sostenibilidad medioambiental, sino hacemos conciertos que se pueden de una forma u otra compensar con la venta de entradas. Digo de una forma u otra porque hay elementos que intervienen, pero siempre, quiero decir, la solución está en el propio show. Es decir, en el hard ticket se paga así a subasta al mejor postor, quien elige, y no sabe realmente lo que vale. Nadie, porque es un pool de ofertas, okay, para una entrada que se llama soft ticket, ¿no? Esto es como lo llama la industria, ¿no? Que es entrada suave porque es de festival. O sea, en realidad no estás vendiendo a ningún artista. Y los artistas en esa situación, además, cobran mucho dinero, ¿no? Y nosotros intentamos trabajar con artistas que saben que las recaudaciones están funcionando a lo que ellos vendan. Y bueno, y esa es la... Y es en el cómo se tramita las interacciones. Si la capacidad es muy grande y solo no va a llenar, pues intentamos que hayan dos artistas. Si solo va a llenar, bueno, está uno. A veces, incluso si solo va a llenar, quiere tener a alguien más por temas de timing o por lo que sea. Es decir, ofrecemos más alternativas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, hay grandes diferencias en cómo uno se puede aproximar a un festival de nuestras características, hablamos desde el punto de vista organizativo, al del famoso festival de tres días, que es, que digamos que son los potentes, potentes, ¿no? Estos que son de tres días. Ahora tenemos el Primavera Sound en plena efervescencia y bueno, ya está, y es el que ha marcado el punto de salida, porque quiero decir, estos son sin duda el festival más potente de España. Pero parece, a mí por ejemplo, como seguidor de la música, el fenómeno Rolling Stones de hace un par de días ya parece como que dice, esto va en serio. Se pueden organizar grandes eventos, por lo tanto también los de mediano formato como el vuestro son totalmente factibles. Esto es lo que estábamos comentando. Entonces ahora lo ideal es que, bueno, vamos a ir a shows y con un poco de suerte los shows en nuestro contexto son muy agradecidos. Estaremos todos estupendamente bien, sin mascarillas, pues ya respetaremos lo que queramos respetar unos a otros, porque todos tendrán sus asientos y lo que es de pie son de pie, y bueno, y todo el mundo podrá pues comer, beber. Estamos tomando algunas fórmulas que estamos aplicando sin querer prohibir del año pasado. Por ejemplo, pese a ser al aire libre, vamos a recomendar a la gente en fumar en determinadas zonas. Claro. ¿Sabes? Para que los fumadores se regrupen entre ellos y no molesten a los demás, y creo que lo entienden también los fumadores como los no fumadores, porque a la hora de la verdad... Pues es interesante, quiero decir, bueno, uno puede fumar por aisladamente y se le dirá, oye, hay una zona de fumadores, quiero decir, sin más, ¿no? Pero vamos a ubicar zonas fumadores amplias para que los que fuman pues estén en un espacio más, pues eso, más apropiado. Y aparte de eso, pues efectivamente nosotros vamos a disfrutar de mucho más espacio todavía que el año pasado, y ampliamos el espacio gracias al tema de la distancia de seguridad. Eso es una gran noticia. Que la universidad nos permita pues contar con 20 y algún, no sé si son 13.000, no sé ya ni los miles de metros cuadrados, pero lo que sí que puedo garantizar es que hay un espacio maravilloso abierto para todos, mayor conocimiento y penetración en el jardín, en el sentido que la gente va a descubrir hermosos rincones, porque ese jardín es una preciosidad, y bueno, esperando que la gente disfrute del espacio mientras estamos preparando los shows y se relaje hasta el punto de que cuando llegue el artista que quiere ver, pues esté en óptimas condiciones y preparado para disfrutar. Yo, además de dedicarme al mundo de la música, sobre todo de la música rock, a la comunicación, sí, también tengo mi vertiente en lo que es la atención al cliente, y hace algunos años se vino a poner de moda un concepto que es el de experiencia del cliente. Y yo creo que vosotros a este tipo de concepto de satisfacer al cliente en todas sus vertientes sois un ejemplo, ¿no? De crear una experiencia que ya no sea solo la musical y sí, luego la sí, musical con unos criterios de calidad, por ejemplo, más que ese tipo de macroeventos, ¿no? Sí. O en otro tipo de salas que no están acondicionadas, desde el sonido hasta lo que es el entorno, lo que tú decías, un festival sostenible. Nosotros tenemos una vamos a ver, yo soy un hombre de conciertos, ¿no? He hecho miles y miles, ¿no? Entonces, el planteamiento a priori básico es: ¿a qué concierto iría yo y en qué condiciones? Entonces, intento que esas sean las que yo ofrezca al público. Es decir, a mí me gusta ir pues en un sitio agradable, amplio, si es hermoso mejor, porque quiero decir, ahí estamos en comparación, pero lo que quiero es saber qué voy a ver, evidentemente, que el grupo suene increíblemente bien, es clave, y me gusta que suene bien desde que empieza a ser posible, no más del primer tema, porque a veces vas a estos shows multitudinarios y mientras arreglan el sonido está a punto de acabar. ¿Sabes? Claro. De pronto ya suena y quedan 10 minutos. Porque claro, no han tenido tiempo de probar y están preparando el audio todo el rato. Hay gente que no se da cuenta, pero los que hemos ido mucho, sabemos, nos damos cuenta cuando el técnico de sonido está manipulando sin parar hasta intentar conseguir un sonido que a él le guste y que le parezca apropiado para el público, ¿no? Bueno, ese tipo de inconvenientes no los tenemos. Y luego, pues todas las otras cosas que van al láteres. Es decir, pues que no tenga que hacer colas, que los servicios no sean de estos de plástico, o sea, sean servicios de verdad, que bueno, que cuando te sirve un camarero, pues te sirva con vaso, te ponga el hielo y te ponga el limón, y la copa está en condiciones, y la puedo pagar allí sin tener que ir a un sitio a que me cambie el, no sé, lo que se compra para lo otro. Se me ha olvidado ya porque lo he hecho alguna vez y digo, no lo haré nunca más en mi vida. Bueno, pues los tokens, eso, ¿no? ¿Cómo? Sí. Eso, o sea, claro. Entonces, ¿qué intento? Intento hacer simplemente algo que a mí me agradaría. Y aspiro a que sea del agrado de los demás, ¿no? O sea, aspiro a pensar que efectivamente lo que se me ocurre a mí es pues eso, es la máxima atención, ¿no? Y dentro de esa máxima atención siempre algo puede salir del revés, porque más de una vez ha pasado, que es la otra cosa que me incomoda y que me lamento muchísimo cuando alguien, no hay nada, precisamente tengo esta obsesión por hacer las cosas bien, que cuando alguien llega y por cualquier motivo se le cruzan los cables, que digo yo, los cruzan los cables quiere decir que pasa algo que le altera, sí, todo lo que, y está dispuesto a, bueno, una hoja de reclamación y ya no quiere ver ni el show, ¿sabes? O sea, quiere decir, era un día especial y de pronto todo se ha torcido. Y siempre me preocupa decirle, porque a veces pasa decirle, ¿qué puedo hacer para que vuelvas a estar en tu estado de ánimo original? ¿Qué ha pasado para que de pronto lo que iba a ser un día maravilloso te transforme en una locura? Porque quiero decir, el que lo está sufriendo eres tú, no nosotros. No sé si me explico, porque ahí siempre habrá alguien que la atenderá gustosísimamente, pasa alguna vez, ¿no? Bueno, generalmente siempre es por el tema del agua, ¿no? Pero claro, es algo que es un imprevisto. Pero hemos tenido todo tipo, algunas quejas absolutamente inauditas, pero vamos, las atendemos. Hubo una vez una queja de una persona que dijo que no le habíamos permitido saludar al artista. Bueno, la verdad es que una entrada para oírlo tocar, no para saludarlo. Sí. Es decir, no está en mis manos. Y claro, y que no te lo he facilitado, pero es que yo no estoy para facilitarte a ti eso, porque si te lo facilito, te iba a querer ir todo el público. Y además yo tengo muy buen feedback de todo el mundo. Mis favoritos son los taxistas. Nosotros tenemos taxistas que ya van viniendo de muchísimos años y cuando termino siempre hay alguno que, bueno, que me espera. Hay uno que adoro, se llama Alejandro, hombre mayor, que siempre ha hecho 3 o 4 viajes antes de recogerme a mí el último, ¿no? Porque él viene ya tarde, a 1:30, y me cuenta todo. Cómo les ha gustado, cómo lo han visto, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues efectivamente creo que ese es nuestro objetivo, seguir siendo un festival sostenible que se pueda organizar con grupos de la máxima calidad, con un público que está receptivo y que es el responsable básico del entorno económico del show. Es decir, nosotros, o sea, claro, siempre tenemos alguna, tenemos patrocinios, tenemos, o sea, quiero decir, intentamos, bueno, pues eso, ser un festival cultural y mantenerlo, y ser sostenible, porque nosotros no podemos jugar a las modas, ¿no? O sea, me dicen, es que no haces reggaetón o latino, haces latino, pero no haces lo último tal. Bueno, es que realmente no me necesita nadie en ese aspecto, ¿no? Quiero decir, ya está cubierto en cantidad de festivales, en cantidad de sitios. Bueno, pues a nosotros nos permite, pues dentro de nuestra visión, pues poder siguiendo dar satisfacción a los melómanos y que, vamos, que requieren muchas otras atenciones que las músicas masificadas que ya funcionan extraordinariamente bien. Este programa, aunque se llamaba antes Otra Semana Musical, últimamente nos hemos especializado en el mundo del rock, Otra Semana de Rock. A veces hay gente del rock que echa de menos mayor programación de rock. Sin embargo, pues sí que hay artistas muy interesantes, ¿no? Como pueden ser Imelda May, en el plano del rock castizo madrileño. Este año tenemos a Burning y Los Enemigos, imprescindibles, ¿no?, para el público madrileño. Patti Smith y una serie de artistas, ¿no?, más que... Has dejado ahí de la primera parte algún artista nuevo de una línea de rock nueva, pero que es rock en sí. Por ejemplo, claro. Kuro Amun, que no sé si has escuchado ya. ¿Conoces esa banda? Una de las bandas nuevas, hacemos un show con Dirty Loops, que es una nueva banda del equipo de Quincy Jones. Pero Kuro Amun en concreto está llamado a ser una de las bandas excelentes del siglo XXI y derivado de estas guitarras líquidas, limpias, del pasado. A mí me recuerdan de todo, me recuerdan la americana, me recuerdan los Shadows también, o sea, parecen ahí una visión fresca de digamos de un rock histórico. Lo digo porque es interesantísimo para los rockeros, ahora mismo hablando de rock. Y Nick Mason, que nadie se olvide. Claro, a ver, una auténtica leyenda, claro. Y además nos va a desmontar el sitio, porque ya sabes que estos Pink Floydianos tienen todos unos montajes súper sofisticados que nos van a hacer desmontar todo y montarlo adrede para él. Lo digo porque hay mucha gente que le gusta de toda esta parafernalia y este señor nos va a hacer un espectáculo pues muy interesante, porque va a estar, o sea, en esa cajita de cerillas que es el Botánico, se va a poder disfrutar mucho de estas movidas audiovisuales, ¿no? Y bueno, y varios más. George Thorogood, sí. Peter Pavel, creo que es una combinación también de un rock exquisito. Sí, ¿no? Sí, y por supuesto, para los más guitarreros, para esos que van aquí a buscar, examinar cómo digitan y cómo Steve Vai, una auténtica también leyenda del mundo de la guitarra, ¿no? Clásico de clásico, es un tío finísimo, una gente adorable. Me encanta, ajá, Steve. Pero sí que... en general también el público rockero es bastante agradecido con otros estilos. Yo diría que la línea de unión de todos los estilos y un poco la música que fusiona todo es el propio jazz, ¿no? El propio jazz está en todos los estilos que participan en este festival. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿okay? Otro show que la gente no conoce que va a ser una maravilla y que necesita de promo dentro de lo que yo hago, es el show de los Cory Wong, Cory Henry. Eso es una maravilla. Cory Wong es el guitarrista de un grupo que está pegándola mucho, que funciona muy bien, que se llama Bullpeck, que no hemos podido hacer todavía en Europa, en España, porque bueno, está un poquito, bueno, bien, no se ha podido realizar. Pero Cory Wong tiene una banda impresionante, con vientos, con todo, es un guitarrista extraordinario, y va a hacer un show, pero vamos, o sea, la gente le va a encantar. ¿Qué hace? Evidentemente no es un jazzman, pero tampoco es un rocker, ¿ok? O sea, es un estilo de americana avanzada en el que no tira hacia el country, en western o esas otras ondas, ¿sabes?, del clasicismo americano, sino contacta más con el R&B y el jazz, ¿no? Pero siendo, lo digo porque el estilo llamado americano es muy amplio, ¿no? Cory Wong es brutal, Cory Henry y los Apóstoles del Funk es otra maravilla, ¿ok? Y es un show de mis favoritos de esta edición, por comentar, que seguro que agrada a todo rockero de bien, a margen de gente con más amplias miras, ¿no? Ese es un show que recomiendo, ¿no? Y como ese, pues no sé, quiero decir, hay otros que ya te cogen otras líneas, pero que también, digamos, son shows potentes que podrían gustar a un buen rockero, como puede ser el de Robert Glasper y Snarky Papi, por mencionar otro bolazo, ¿no? Pero sí. No, aún así tenemos a Ben Harper, ¿okay?, que también es algo que está conectado directamente, así como algo de pop rock, no sé, Crowded House con su punto Beatle y tal, pues también poppy, pero poppy rock. Bueno, todo está abierto ahí a tener connotaciones de rock and roll, porque el rock and roll es la música de nuestra adolescencia, o sea que nunca se va a poder renunciar a ella. Yo nunca voy a poder renunciar a ella, evidentemente. Uh-huh. Y encima me gustan los dinosaurios, o sea que de vez en cuando traigo alguno, pero creo que cada vez iremos teniendo más, porque nos van ofertando cosas muy, muy interesantes para el futuro, y no me cabe la menor duda que vamos a tener una vinculación con el rock histórico, el rock moderno, con el rock permanente, como lo tenemos con el jazz. El jazz y el rock son mis dos géneros. Y luego a partir de ahí, otros estudios con latino, fusión con el latino, con el flamenco. Claro, y no nos gusta, y el flamenco, o sea, soy de los que sigue diciendo que lo más importante, o sea, yo creo que sigo pensando que el flamenco lo tenemos tan infravalorado, es tan sofisticado y lo defendemos tan poco, porque es una música tribal, ¿ok? Basada en el cante, o sea, en la voz, en la melodía, porque la armonía les importa poco y en el ritmo, pero que ese ritmo tiene tal nivel de sofisticación, porque hay que aprender a conocer los palos flamencos, ¿eh? Yo he visto cantidad de músicos costarles muchísimo tiempo hacer un ligero acercamiento a la música, y todos están encantados de hacerlo. No te puedes imaginar, así de estrellas que les encantaron la colonia, y Jagger estuvo disfrutando de Irra. No sé si has visto la foto de Israel Fernández, que actúa en el Botánico, ¿okay? Ahí con el Mick Jagger, que hizo ahí un par de cantes, y seguro que lo dejó flipado. Pues eso. Seguro. Otra cosa muy interesante del festival son esas parejas de artistas a veces disonantes. ¿Cómo se montan esos tándems? Buscamos nosotros complicidad entre artistas, para empezar, porque si no hay complicidad entre ellos no se pueden montar. Es decir, cuando tú tienes un festival que hay muchos artistas, nadie puede decir nada. Pero cuando son dos artistas, se tienen que aceptar el uno al otro, si no, hay conflicto. Nosotros informamos a todos los artistas de lo que tenemos, entonces aseguramos, porque más de una vez, oye, que no quiero que no, ¿sabes? Cuando no fluye, no fluye. Pese a que nosotros lo veamos, porque a veces nos intentamos decir, no, tiene una pinta esto, no, yo no quiero, este no es artista, quién toca primero, quién toca después, no lo acabo de ver, bla, bla, bla, bla, no se hace, ¿vale? Nosotros, todos los shows estos que elaboramos, de que son dobles, nos cuestan Dios y ayuda. Y cuando cada vez que cerramos uno, nos volvemos locos de alegría. De hecho, o sea, no hay nada que me guste más que cerrar conciertos dobles en el Botánico. O sea, más que todos los individuales, que es mucho más sencillo de hacer. Entonces, cuando convences a Gustavo, Santola y Marisa, que se conocen, yo he visto una actuación de ellos juntos, para que toquen juntos, porque no acaban de verlo, pero al final lo acaban de ver, ¿no? Pues me produce una gran satisfacción, ¿no? Y así pues tenemos todo tipo de combinaciones. Las latinas son las más bonitas, ¿no? Porque acaban siendo conjunciones de países diversos, ¿no? O sea, tenemos una brasileña con un argentino, tenemos un venezolano con una peruana, o tenemos un dominicano con una mexicana. Y aparte de ser dualidades de estos países, estas confrontaciones latinas también son de género. O sea, siempre es un varón y una hembra, ¿ok? O viceversa, una hembra y un varón, ¿ok? Como el caso de Bayón y... Bueno, hacemos, pues eso, y bueno, esas combinaciones de los latinos este año nos han quedado de sobresaliente, de lo mejorcito que hemos hecho. Y bueno, y eso combinamos pues con otras cosas nacionales, intentando hacer, por ejemplo, viendo esta erupción de dentro del mundo indie de León Benavente, pues hemos conseguido unirlo con este proyecto de los estanques con Navy Suite, que suena muy gracioso y muy bien, y entre los dos podemos combinar una noche diferente dentro de esa categoría. Y creo que, bueno, que son programas pues hilvanados con sensibilidad y con ganas y con el propósito de que la gente siempre descubra al otro, porque generalmente cuando haces este tipo de conciertos vas a un grupo o vas al otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces siempre te lleva al descubrimiento. Me supongo que incluso ya estaréis trabajando en la edición del año que viene paralelamente a esta. ¿Será eso un jaleo tremendo? ¿Cuánta gente trabajáis ya, digo yo, o sea, en la preproducción del evento? Nosotros somos dos empresas familiares, ¿okay?, que trabajan en el festival todo el año, y somos unas 20 personas trabajando permanentemente. Y luego cuando llega el festival, pues tenemos unos 100 personas más trabajando, entre seguridad, camareros, gente de montaje, fija, porque luego aparte tenemos el personal que monta y desmonta, que ese solo tiene su actuación, porque estamos, o sea, montar nos cuesta su tiempo, llevamos montando más de 2 semanas, y desmontar es una, pero montar es decir que tenemos un personal más o menos un mes de gente de la construcción y de los servicios, de la carga y la descarga, vamos, de todo lo que conlleva eso, que trabaja ahí a destajo, y luego cuando empieza el festival tenemos otro equipo de más o menos 100 personas, recepción, ticket, o sea, entrada, seguridad, backstage, bares, zonas de, o sea, personal técnico, sonido, luces, porque ese personal no entra a trabajar hasta que está montado. Es decir, que bueno, que seremos fácilmente más de 150 personas diferentes, uh-huh. 200 involucradas en el festival, fácil. Uh-huh. Pues es una alegría, ¿no? Porque es una parte de la economía de España que a veces no se tiene en cuenta, que durante la pandemia no se ha tenido demasiado en cuenta. Y todos tenemos conocidos, amigos, familiares que están dentro del sector en un lado o en otro. Así y sabes que... muy bien que ha sido muy duro, ¿okay? Porque quiero decir, claro, yo soy el último que se pueda quejar porque afortunadamente pues gozo de la parte de ser empresario, llevar muchísimos años y puedo permitirme pues no trabajar una temporada. Cuidado, no solo puedo permitirme, sino que con todas las ayudas, no, o sea, yo me he asegurado, yo tengo todos mis empleados cubiertos. Lo que sucede es que efectivamente todos esos que trabajan para nosotros, freelance, pues han dejado de trabajar 2 años y es un uh-huh. desastre. Pero en cuando los empezamos a volver a ver, bueno, yo el primer show que vino el conductor habitual nuestro hace un mes que no lo había visto en un año y pico, bueno, no podía estar más emocionado, hombre, más que yo. Bueno, Julio, pues nada más. Estaríamos aquí horas charlando contigo. Recordar a ti y a tu audiencia que nochesdelbotánico.com es nuestra página web, la trabajamos con mucho cariño, están todos los datos que os puedan interesar a los aficionados, hay links y vídeos con todos los artistas, por si hay algunos que nos conocéis, hay nuestros artículos de fondo, los horarios de todo tipo y por supuesto las entradas a la venta que se pueden comprar en nuestra página web de nochesdelbotánico.com o en entradas.com, que es nuestro otro punto de venta oficial, y con eso creo que ya echamos una mano definitiva a quien se haya interesado y quiera husmear en la programación. Pues que todo vaya muy bien, que la gente disfrute, que los artistas se vean recompensados, no solo monetariamente, sino también recompensados por su público y por el ambiente que genera el festival. Y nos vamos a despedir de tu entrevista y también del programa escuchando la gran Patti Smith, que, bueno, ya no es posible acceder al concierto, pero bueno, pero es uno de esos emblemas del rock más clásico de autor americano que, pues que es uno de esas artistas que forman parte ya del propio festival, ¿no? Único, ¿no? Un referente. Es decir, que somos bastante transversales generacionalmente y, por supuesto, tenemos bandas con gente. O sea, tenemos artistas desde los 20 hasta los más de 80 y también, como te has fijado, pues bastante interesados en los artistas femeninos, ¿ok? No, nosotros no somos de los que nos quedamos atrás. Eso de conseguir cuota alicua, esto de que sea a la par, bueno, ya me gustaría, porque hay cantidad de artistas femeninos que quiero hacer y no logro contratar, pero lo vamos a seguir intentando. O sea, que no va a ser por nuestras ganas de traer mujeres. Muy bien, pues muchas gracias, un placer y que vaya todo muy bien. Eso esperamos. Pues ya lo sabéis, la semana que viene más, os dejamos con una de las grandes estrellas de este ciclo de conciertos, nada más y nada menos que Patti Smith, icono del mundo del rock, de la poesía y del punk americano, que será uno de esas artistas que participará en este festival que comienza mañana 8 de junio y que se extenderán los ciclos de conciertos hasta el 31 de julio. La semana que viene más y muchas gracias por la escucha. Thank you. Among women.